producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Voy a creer en los políticos el día que cobren lo mismo que un maestro. Ricardo Iorio. Buenas noches, así arranca otro programa de La Bestia Rock al aire, acá por la FM Moreno 90.1. Buenas noches a los oyentes, muy buenas noches acá a mis amigos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Bien, la verdad que el segundo programa, acá Ya más relax, ¿no? Ablandándonos un poquito ya. Más relax, más tranqui. Sí, la verdad que el primer programa salió excelente, muy buenas críticas y bueno. Sí, mucha gente que la verdad por suerte tuvimos buenas críticas, muchas cosas por pulir también, pero bueno, creemos que es algo normal dentro de lo que es el crecimiento, ¿no? Queremos ir puliéndonos e ir haciéndonos escuchar también, que la gente nos haga llegar sus mensajes, los que tengan, los que nos dan día a día y los que nos dan, por ejemplo, al aire, ¿no? Al 1567-989387, por ejemplo. Y si no, al Facebook del programa, que igual escribí. Es Bestia Rock FM. Así cortito y conciso. Ahí está. ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Qué estábamos escuchando, chicos? Así habíamos arrancado con un poco de Corrosion of Conformity. Una gran banda que dentro de poquito la tendremos en vivo en Argentina. Es una banda americana, pero bueno, ya tendremos más noticias de las diferentes. Sí, viene. Vamos a estar cubriéndolo, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿por qué no contamos un poquito las secciones que vamos a tener al aire hoy? Bueno, mira, te cuento. Hoy, por ejemplo, vamos a tener un poco de actualidad, como siempre. En el día de hoy, recordando una catástrofe que ha sucedido allá por el mes de agosto, pero del año 1945, que fue justamente el lanzamiento de bombas atómicas sobre población. Ajá. Algo aberrante. ¿Qué fue? Bueno, ¿en Hiroshima y Nagasaki? En Hiroshima y Nagasaki. Vamos a estar hablando hoy un poquito de eso. Vamos a hacer una breve reseña sobre este tema. Después vamos a tener lo que es un homenaje. Se puede decir, es algo mixto. Es entre homenaje, sí, y actualidad también. Porque, bueno, vamos a hablar de lo que es un poco de política. Opa. ¿Sí? Recordemos que, bueno, el día de ayer tuvimos que sufragar, No hubo una respuesta muy masiva, digamos, en cuanto a la votación. Un 70% del padrón votó. Sí, a lo que fue la anterior. A lo que fue la anterior, no sucedió lo mismo. Fue tranquilo. ¿Cómo le fue a ustedes el día de hoy? Tranquilo. Bien, me levanté a las 8 y al toque voté. O sea, pensé que iba a estar mucha más gente, pero no, al final. Entré y salí. Sí, yo también. Fui temprano mañana, pero medio quilombado al principio, pero después estuvo rápido. Bueno, eso también vamos a hacer una mención hoy en el programa. Perfecto. ¿Qué más tenemos hoy en el programa? Tenemos a Gonzalo, el experto gamer, oriundo de acá, de la zona de Moreno. Es local el muchacho y es un fenómeno. ¿Qué nos traerá? Y hoy nos va a traer un poquito de una data importante por ahí, de lo que es alguna actualización, puede ser, de algún software o algo por el estilo. También nos va a contar un poquito de un juego, algo que él entiende y sabe muchísimo. Bueno, ya en unos ratitos va a estar acá sentado. Vamos a tener a Cine de Terror también con nosotros. Hoy arrancamos. Vamos todavía. Vamos a ir intentando desarrollar las secciones que veníamos preparadas. En el programa anterior nos costó, digamos, poder meter secciones por una cuestión de que, bueno, de lo tuvimos al señor Álvaro Villagra, que la verdad, muy contentos de eso. Y bueno, eso es algo que también vamos a intentar seguir haciendo, entrevistas a gente. ¿A quién tenés en la gatera, Rolly? Y ya después vamos a ir combinando un temita estamos en tratativas, que solo queríamos traerlo. Vamos a ver si por el momento podemos hacer una llamadita al Tano Marcielo. No, terrible. Que ya nos vamos a estar espectacular. En la semana vamos a estar charlando de eso. Se va para arriba la Bestia Rock. Estamos emergiendo. Sabías de otra, las profundidades. Sabía otra data, ¿no? ¿No? Tenemos otra de la Bestia Rock. ¿Ah, sí? ¿Querés ir adelantando algo? Y Bestia Rock TV, pues, está... ¡Ay, qué caradura, Dios! Vos sabés que yo le cuento a la gente, asistimos al recital acústico de la Vieja Nocturna, sí, acá con los amigos. Aprovecho para mandarle un saludo a Chris. A Chris de Pro Show. Sí, sonido. Que te cuento, negro, Chris estaba haciendo el sonido y me dice, ¿querés pasar música con su celular? Pero, ¿cómo no? Pasé música, en un momento alguien me llama y le digo, estoy pasando música, papá, te voy a dedicar, ahora te paso un tema. ¿Tú, DJ? Claro, agarró y me dijo, bueno, toma, entonces me convidó un trago. Y llegué con la cerveza enfrente de la consola. Y me dijo, Chris, te pido un solo favor. Sí. Enfrente de la consola, ningún tipo de bebida. Te pido mil disculpas. Digo, porque el flaco se puso rojo y yo, imagínate, me puse pálido. Porque es una gotita que se cae ahí. De la consola. Terrible consola. El sonido la confianza fue que te había dado, ¿no? En estar enfrente de la consola. La verdad que un abrazo, si nos está escuchando, le mando un saludo. Chris, y bueno, un saludo enorme, que está justo ahora, está escuchando por internet, vía internet. Allá en el programa, porque ahora está haciendo ESPN y está en la parte de la radio. Ah, está en la página de la radio. Así que está. Perfecto, un saludo para Chris. De la 90.1 del dial. Así que... La, eh, que la página es Blogspot Moreno 90.1. Ah, vamos, esa parte que vamos a comentarle a la gente, a ver cómo puede hacerlo para escuchar por internet, porque hay muchos que se quedan y preguntan vía bueno, pueden hacerlo en el Facebook. Sí. ¿Cuál era, Cris? Fácil. Es re fácil. ¿Qué pasó? Tan fácil que te lo voy a decir. Es re fácil, agarrate en frío. No, fácil. Bestia Rock Bestia FM. Rock. Lo que pasa es que estoy acostumbrado. No, no pongan fácil. Es Bestia Rock FM. Lo que pasa es Moreno. Que estoy acostumbrado a la Bestia Rock. Y cuando Bestia Rock me cuesta claro. Todavía, ¿viste? Que meterme acá en la cabeza. Bueno, pero ya voy saliendo. Bueno, y. Bueno, te decía, esto venía a que en ese momento que querías mencionar a la Bestia Rock TV. Me entero que le tenía que hacer una nota sí. Que cantaba. Bueno, yo traje un grabador periodista. Dije, no, pero con micrófono y te van a estar filmando. Y bueno, vamos. No sabes lo que me. Ladrón. Chorro, cara dura, devolver lo que debes, meter de arriba. Pero después los muchachos cuando vieron que se encendió la luz, se callaron, dejaron que el cabezón pueda hablar. Eso es lo que tiene también ir a ver a la vieja nocturna, ¿no? Que encontrás con amigos y mucha empatía, mucha buena onda. Así que algo sumamente recomendable. Como sumamente recomendable también va a ser que vayan a ver la banda que toca el próximo jueves. El próximo jueves en De Niro está Del Goyete, o sea, un amigo también de la casa, y Cristian, el cantante... Se van a deleitar con muy buena música. Y después vienen ahora todos los jueves va a ser acústico en Siempre de la mano de la Bestia Rock Producciones, ¿no? Exactamente. Así que bueno, chicos, ya saben, si quieren dejarnos un mensaje, teníamos pensado hacer. Nosotros tenemos un segmento que se llama El Pogo de la Historia. ¿En qué consiste esto? Ustedes nos mandan mensajes al 1567-98-93-87. De alguna anécdota, algo que hayan sentido, vivido en algún recital, alguna experiencia, no sé, hay muchas que podemos contar, queremos que las que ustedes nos cuenten la suya, haberte cruzado algún músico, ir a ver una banda y te cruzaste con un músico, estuviste al lado de él, los dos viendo la banda, o no sé, o alguna anécdota de algo que haya sucedido en algún pogo, cualquier historia que vos quieras contar, cualquier anécdota que tenés para contarnos, al 1567-98-93-87. Queremos que vos la mandes, nosotros la vamos a estar leyendo acá, que la mandes por mensaje o si no al Facebook del programa. Bestia Rock FM. Y la medida que le vayan tirando, nosotros las vamos a ir nombrando y la que nos parezca la mejor, vamos a tratar de sacar algún llamadito para que la cuente al aire. Así que si se animan y tienen ganas, desde ya participan por entradas gratis para ir a ver a Del Goyete en De Niro. Exactamente. Bueno, los vamos a convidar con un temita ahora. En la Bestia Rock. Alguien me preguntó, ¿qué es humo? Es una pregunta estúpida. Es como preguntar, ¿qué es tu zapato? ¿Qué carajo respondés? Entonces yo le dije, sumo es algo que hace tu abuela cuando no tiene nada que pensar. Luca Prodan. La bestia rock. I've been walking through your streets where all your monies are in, where all your buildings crying and coolest neckties working. Evolving fake long houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente ese entonces de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 y pusieron el punto final a lo que fuera la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy, como le pusieron, fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. Seguida por la detonación de la bomba Fat Man, el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días del bombardeo. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas a envenenamiento por radiación. Es decir, la cantidad de muertes que después se sucedieron por cáncer, malformaciones y afecciones atribuidas a lo que es la radiación fue mucho superior a lo que a la atrocidad de las bombas en sí mismo. Algo que estuvo a punto de suceder muchas otras veces, reiteradas veces en la historia, y que no habrá pasado por casualidades. O sea, un peligro total en las manos de los líderes del mundo, que lo único que están haciendo es exterminar a la población. Fake long houses housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Death, Matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Bueno, seguimos en la Bestia Rock con mi amigo Tony y Rolly. ¿Qué contás, Tony? ¿Qué le contamos a la gente? Tranquilo, la verdad que disfrutando el programa. Y bueno, nada, que tuvimos un par de mensajes acá en el Facebook. Tuvimos un mensaje de un evento solidario. Esto es en Marcos Paz, si no me equivoco. Es Músicos Autogestionados. Esto va a ser el 24 de agosto en la Plaza de la Salud, a 50 metros de la estación de Marcos Paz. ¿En Marcos Paz? En Marcos Paz. La verdad que estamos llegando lejos. Y bueno, agradecemos. Van a estar tocando bandas como Bread, Mantra, Conejo Negro. Y bueno, esto empieza a las 14 horas, bien puntual. Así que el sábado 24 de agosto en la Plaza Salud, a 50 metros de la estación de Marcos Paz. Ahí va a estar tocando Conejo Negro, Mantra y demás. Así que agradecemos la buena onda y vemos si podremos estar cubriéndolo, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, también yo te cuento que el sábado 17 de agosto la Bestia Rock estará cubriendo una muestra llamada Pearl Jam. La muestra es el sábado 17 de agosto a las 23:45 horas en la casa de Luca Prodan, Alcina, 451 San Telmo. Expone Romina Schertine y aparte otros artistas, ¿no? Arte y música, como por ejemplo No Code, de cover de Pearl Jam, que siempre hacen cover de Pearl Jam, o sea, aparte la muestra de Pearl Jam. Lost Dog, tributo también a Pearl Jam. Y Vuelo, es imperdible. El Vuelo es tributo a Pearl Jam. Che, ¿tiene algo que ver con un homenaje a Pearl Jam, o me parece? Sí, porque aparte de eso, es de Pearl Jam. Y bueno, no, estuve viendo a la gente, para contarle un poco a la gente de lo que estamos hablando. Romina es la hermana de uno de acá, los integrantes. Y es artista plástica, la loca. Sí. Y hace unos dibujos Y unas pinturas. Terrible. Estuve viendo los dibujos que va a presentar ahora para The Persian. O sea, para que se den una idea, son la cara tal cual de los tipos. ¿Cuánto debe medir ese cuadro? Y es grosso, de como 3 metros por 2 metros. Bueno, y ella también se hace banderas, así que a los muchachos de las bandas que quieran un recomendable 100%. Y bueno, así que ahí la tienen. ¿Eh? Siempre la encargada artística, ¿no? Y bueno, va a estar en la casa de Luca Prodan. La verdadera casa de Luca Prodan. En San Telmo, estando en un evento, la verdad que buenísimo. Sábado 17 de agosto, a 23:45 horas más o menos. Van, se ven una buena banda. ¿Y de paso? ¿Eso que es, cuánto está la entrada? Eso es gratuito. ¿Es gratuito? Ah, buenísimo. Bueno, vamos a ir con vos entonces. Sí. Un saludo para Romina. Bueno, y le dedicamos a toda gente, o sea, al evento de Marcos Paz y a la muestra de Pearl Jam. Este tema. Wherever there's trouble, you know that's where we'll be. 'Cause we're the band of outlaws, baby. Come stay outside. Stay.

La Bestia también se divierte. Vicios y tecnología en La Bestia Rock. Buenas noches, todo tranquilo, así seguimos acá en La Bestia. Bueno, vamos a arrancar ahora con la sección de vicios y tecnología. Así que acá tenemos a nuestro amigo Gonzalo. ¿De qué nos trajiste hoy, Gonzalo? ¿Cómo andás, Tony? Todo Antes tranquilo. De empezar, quería decir que la semana pasada estuve medio distraído a la hora de presentar el juego, porque justamente estaba pensando en este juego que ahora voy a presentar. Así que sin más preámbulos, en el programa de hoy, Zero's Escape, Virtus Last Reward, para PlayStation Vita y Nintendo 3DS. Zero's Escape Virtus Last Reward es una novela gráfica desarrollada por Spike Chunsoft y distribuido por Axis Games en la versión yankee-unidense. El juego es la secuela de 999, 9 horas, 9 personas y 9 puertas. El juego nos pone en la piel de Sigma, un flaco que es un estudiante común y corriente. El pebete estaba saliendo de la facultad a las 2 de la madrugada de Navidad porque tenía que entregar un trabajo práctico para su profesor, que era una especie de budista bigote que se repuso la gorra. ¿Cómo le va a salir al pibe al medio de la Navidad a hacer un trabajo práctico? Al haber terminado el trabajo, el vato entra a su propio auto y una nube de gas anestésico le canta la canción de las buenas noches. Para cuando se despierta, el chabón está dentro de un ascensor con una flaca que nunca había visto, un reloj que no se lo puede sacar, y de ahí en adelante se desencadena todo el quilombo. Sigma queda atrapado en el Nonai Game, Ambidex Edition, un juego en el que debe reunir 9 puntos para abrir la puerta número 9 y poder escapar con vida. Pero... ¿y qué pasa si no lo logra? ¿Qué pasa? El reloj está equipado con 2 anestésicos muy fuertes que están listos para matar a quienes no cumplan las reglas del juego o cuyos puntos lleguen a 0. De ahí en adelante, la misión de Sigma está bastante clara. Averiguar por qué es el que fue elegido junto con otras 8 personas para jugar tal letal juego, tratar de escapar con vida del mismo y ver si se puede levantar alguna que otra de las minusas que también están jugando el juego. Exacto. El escape de cero, la última recompensa del virtuoso, es un juego dividido en 2 partes. Por un lado tenemos la parte de la novela gráfica, que te va contando cómo se desarrolla toda la historia y te va dando opciones a elegir que van a cambiar el curso del juego y el final de dicha historia. La segunda parte es una serie de cuartos de los cuales tenés que escapar encontrando la combinación correcta de la caja fuerte para abrirla y sacar la llave que te permita escapar del cuarto. Me lo imagino. Sí, es un re quilombo. Sobre todo porque el cuarto tiene 2 tipos de modos, modo fácil y modo difícil. Las habitaciones de escape, misma también, hay muchos objetos que directamente vos tenés que ir combinándolos y haciendo una serie de experimentos bastante raros para poder encontrar la combinación correcta. En el modo fácil, los personajes te dan muchísimas pistas para que puedas resolver los acertijos. Mientras que en el modo difícil, los personajes no te dicen ni la hora. Malditos. No te ayudan en nada. Te la vas a tener que ingeniar para resolver los acertijos vos solito. Hay muchas cosas que se explican de a poco y nada en la historia. Y cuando descubrís pistas extras, la caja fuerte te va a dar un archivo dorado o plateado. Dependiendo del modo de dificultad en que lo juegues. Para poder satisfacer tu curiosidad y que no te pierdas nada de la historia. Obviamente el archivo dorado contiene más información que plateado, así que a ponerse las pilas y a buscar como chango. La factura gráfica de Zero's Escape, y lo voy a cortar así porque si sigo diciendo el nombre entero me voy a volver chino, es muy simple, a diferencia de su predecesora, 999, que tenía los sprites de los personajes del juego en 2D, Zero's Escape nos trae un renderizado en 3D con unas cuantas animaciones. Los jugadores de PlayStation Vita se van a dar cuenta que el juego es un port de Nintendo 3DS, no solo porque no aprovecha al máximo las bondades de la consola de Sony, sino porque se nota que el modelado de los personajes está diseñado para la pantalla 3D de la consola de Nintendo. Pero igual, la historia está muy rebuscada, con detalles y experimentos que hay en la vida real, como la computadora cuántica de Tom Kwan, el experimento del cuarto chino conducido por John Searle, entre otros. Porque el juego no se centra solo en la calidad gráfica, sino en la historia. Lo malo de este juego es que por momentos... Hacemos un parate ahí. Dale. Con el tema de la historia. Stop. Lo que estoy viendo últimamente en los juegos, como que no sé si se le acabó las ideas o está todo muy trillado. Lo que me parece que se están basando mucho en la historia. Como tuvimos la semana pasada, ¿cómo era el nombre del juego? The Last of Us. Exactamente. También se basaba mucho en la historia. Mira, hace años tuvo lugar una charla entre Steven Spielberg y George Lucas, en los que ambos discutían cuál era el problema de las historias en los videojuegos, que no había posibilidad de que los personas, de que las personas se sintieran identificadas con las personas, con los personajes de dicho juego para avanzar la historia. Por lo que antes solo te preocupabas por hacer el gameplay. Ahora directamente, al tener personajes más desarrollados. Yo pienso que también está orientado a personas más grandes también, ¿no? Obviamente, muchos de los jugadores de videojuegos ya crecieron y como que sienten que tienen que... Ya no es más el fichín fácil. No, olvídate. Y los modos muy difíciles. Hay juegos que, la verdad que las historias, Heavy Rain, Fahrenheit, juegos muy buenos que no tienen... aparte convengamos que la industria de los videojuegos supera ampliamente a la del cine en millones y millones, ¿no? Yo pienso que también viene por ese lado. Y sí, por supuesto. No te olvides que las personas que tienen que hacer las historias en los juegos tienen que hacer una historia que te dure 10 horas, ¿no? Como el cine que te hace una historia que tenga que durar de 2 a 3 horas. Seguro, sí, seguro. Convengamos que tiene que ver y no, ¿viste? Porque también te tiene que enganchar para seguir jugando, que no canse, que no aburra. En una película también parecido, pero o sea, es superproducción. Acá nomás sabes que tenés que estar atrás de una computadora. También conlleva el tema de actores. No es lo mismo. El cine es un poco más elaborado. Pero lo que es los juegos, pienso que tiene ese no sé qué. A engancharte sí o sí. Sí, porque es obvio. Si no lo tirás. Digamos. Sí, si el juego no te engancha de una y el sistema de juego tampoco es muy bueno, directamente lo abandonás. Pero por suerte ahora el tema de la incursión de la historia, el aprovechamiento de la misma, la musicalización, todo. O sea, tratan de que el juego totalmente te entorne a la historia que los muchachos te quieren contar. Realmente... Es atrapante. Exactamente. Es lo que están teniendo los juegos hoy en día. Sí. ¿Y qué es lo malo que tiene el juego? Lo malo de este juego es que por momento tenemos que morfarnos las mismas escenas para hacer otras selecciones. Eso es bastante deprimente. Pero por suerte... Después de ver la escena por primera vez, a la segunda vez que tengas que ver la escena, el juego incluye una modalidad para poder saltear las escenas que ya viste y que no tengas que comerte el garronazo todo el tiempo. Zero's Escape Virtus Last Reward es un buen juego y una buena opción para los cazadores de trofeos. El juego tiene un platino, 5 trofeos de oro, más CC de trofeos de plata y de bronce. Los fanáticos de las novelas gráficas o de las historias de tipo criminal van a quedar muy satisfechos con este juego. Y si sos fana de leer un libro, también lo vas a disfrutar, porque se siente como leer una novela bien zarpada. Así que todas las puntas van a quedar muy conformes. Bueno, ahora quisiera dar mi nota final sobre el juego, la verdad. ¿Cuántos, Gonzalito? Aguantá. La semana... Chan, chan, chan, chan. ¿Es que son 5 o no 10? 5. No, esta vez decidí cambiarlo, de poner de 1 al 10. Para ponerte de acuerdo, ahí está, ahora sí. No, ahora sí. Sí, ahora sí. De 1 al 10, bien rockero. 5 quintines, no, exacto. Gonzalitos. De 1 al 10, le doy 8 Gonzalitos. La verdad, muy se bueno. Lo merece. El juego está muy bueno. ¿Para qué consola es? ¿Cuándo sale? ¿Y cuánto sale? El juego está para las consolas PlayStation Vita y Nintendo 3DS. El mes pasado salió una promoción en PlayStation Plus, por lo que lo podías conseguir de manera gratuita. Si no, estaba alrededor de $20 o $30. Perfecto. ¿Y ya está en Argentina? No, en realidad es solo para las cuentas estadounidenses. Pero por lo general, como los chicos de Argentina hacen las cuentas en Estados Unidos, directamente saben cómo conseguirlo. Bueno, perfecto. Así pasaba nuestro experto. Ahora quería dejar un tema del juego para que lo escuchen los oyentes. Vamos nomás. La Bestia Rock. Noticias Tecno, para mantenerte informado con lo último de lo último. La fábrica de EDRAM de Wii U puede cerrar en los próximos años. Renesas Electronics, empresa de fabricación de semiconductores, ha publicado los resultados financieros de su último trimestre fiscal, con unas considerables pérdidas, y advierte que van a tomar medidas para modificar la estructura de la compañía. Renesas Electronics se fusionó con NS Electronics en 2012 y anuncia que cerrará 4 de sus plantas de fabricación de semiconductores en Japón en un plazo máximo de 3 años, incluyendo la fábrica abanderada de la compañía situada en Suruoka. Recordemos que la EDRAM se traduce como Embedded Dynamic Random Access Memory, o en español, memoria de acceso aleatorio dinámica embebida. Este tipo de memoria permite buses de datos más amplios y velocidades de operación más altas debido a la alta densidad de la DRAM en comparación con la SRAM. Renesas Electronics, que fabrica chips y componentes para multitud de empresas tecnológicas, podría poner en problemas la producción de consolas Wii U. Si se cumple el plan de cierre de la fábrica de Suruoka, la más avanzada de la compañía, pues ahí es donde se fabrica la memoria EDRAM. La producción de este elemento de la consola de Nintendo representa la mitad de la carga de trabajo en la fábrica, aunque lo cierto es que, según se ha señalado desde la prensa financiera, las ventas por debajo de lo previsto para Wii U han forzado a reducir la producción, lo que está provocando que el balance de gastos de la fábrica sea bastante negativo. Nintendo ya ha indicado a la prensa japonesa que el cierre de la fábrica no tendrá efectos inmediatos en la producción de Wii U, pero está claro que si esto sucede, la compañía deberá buscar otro suministrador para este componente. Según Renesas, sin embargo, la tecnología empleada es muy avanzada y exclusiva de NS, lo que podría dificultar que una compañía externa creara este mismo elemento, que podría forzar el rediseño de este componente. Bien, en otra de las noticias, ahora va a salir la edición What What de Saints Row 4. Rodo, ¿a vos cuánto te parece que podrías pagar por una edición especial de un juego? Y están caritos los juegos. 500 pesos llegué a pagar un juego, pero ¿vos, no, Tony? Más de eso. Yo, si digo, voy en cana. Lo cargo en el disco rígido. No, no sé, sí, 500, 700. 500, 700, como bueno, mucho. La edición What What de Saints Row 4 costará $1,000,000. Nah, sí. Escuchá con lo que viene el paquete de este juego que está comentando Gonza, que vale $1,000,000. Uh-huh. El juego está por salir a la venta ahora el 23 de agosto. Y bueno, su contenido es bastante elitista, aunque dudamos que gran parte de estos extras sean de interés de los jugadores. El juego contiene un vuelo al espacio, réplica tamaño real de la pistola Dubstep, una operación estética, por si te querés operar las tetas mientras estás jugando el juego, un asistente personal para compras, 7 noches en la suite real de Burj Al Arab en Dubai, una experiencia de secuestro, un día de entrenamiento de espía, así te sentís como James Bond, una... Bueno, ya me dijiste todo, no me cuentes más nada. Te puedes llevar un auto, un viaje al espacio, que te secuestren, re loco, que te secuestren o... un día de espía. Pará. O sea, no. La colección sigue. Sí, obviamente. No hace falta decir más nada. Yo creo que... que una locura más. $1,000,000 un juego. Así que... capitalismo enfermo, ¿no? Pero mirá, olvídate. Escuchá con lo que sigue. ¿Ya está? Voy a creer en los políticos el día que cobren lo mismo que un maestro. Ricardo Iorio. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más. Que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas. Ellos son quienes te deben representar. Son el fruto del poder que otorga la democracia. Son quienes velan por tu seguridad, quienes quieren para vos una mejor calidad de vida. Ellos son quienes se desviven por mejorar tu ciudad, que te eduques como sus hijos y que no haya diferencias entre la salud privada y la pública. Pero vos sabés bien cuál es el olor del aire que hoy se respira. A muchos el hambre o la simple desazón de la pobreza que margina y que con nosotros habita, pues varios de aquellos que hoy conforman la clase política salieron del barro, pero se olvidaron de aquellos años donde el compromiso social y la labor parlamentaria eran el objetivo. Hoy apenas iban a ocupar su silla para de vez en cuando decir presente. Y es allí justamente, en el Congreso, donde piensan en tu voto y se duermen una siestita, aguardando que les llegue el turno para ser postulante a presidente, mientras los pobres, cada vez más indigentes, son subestimados por estos personajes que se valen de cualquier recurso mediático para llegar y después tratarnos como ganado. Cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón. El padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos, de la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo eres gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se le hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle y miro a una bella señora y en su brazo una cartera. Una parte de mí se la quiere arrebatar, pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana. Yo no quiero robar, yo quiero Déjamelo trabajar. Soy una muy buena persona como para estar en problemática sala. De la política argentina y sus consecuencias, es triste ver cómo los héroes de verdad terminan por caer víctimas de nuestra clase dirigencial. La corrupción reinante que crece y crece y además parece nunca terminar. Ya se llevó a varios y a los que no los despachó por Ezeiza para buscar un futuro en algún país muy lejos de acá. Al final, como en un film de western, los buenos mueren y los mentirosos se siguen multiplicando. Una triste vergüenza que se repite a diario. Yo creo que nosotros tenemos que ir a un ajuste de gasto. El ajuste tiene que pasar entre ellos por las obras públicas, donde el ajuste tiene que ser prioridad. De cada argentino que quiera trabajar, voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Seré el médico de cada argentino que deba ser sanado. Quien le dé de comer a cada chico que tenga hambre. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Alguien está pensando en la gente. No hay que olvidarse nunca es del paciente.

en un festival a beneficio, bueno, por el Día del Niño, a las 14 horas en la cancha de la Aurora. Esto es en San Miguel y esquina Pereda, perdón, me quedé con Simbo. Y en un momento me pareció Mark Simpson en un momento. No, por favor. ¿Qué le pasó? Así que bueno, repetimos, el domingo a las 18 horas estarán tocando Ovejas Nocturnas y el Nono por el Día del Niño. Va a haber sorteos, peloteros, todo para los chicos, ¿no? Para que pasen una linda tarde. Hablando de eso, tenemos a la gente del Nono en instantes nada más. Ya los tenemos acá. Acá hablamos, ya los tenemos acá. Están ensayando al lado. Efectivamente, acá en uno de los espacios que tiene la FM Moreno 90.1. Y recordamos también el que quiere mandar mensajes para el Pogo de tu Vida. ¿A qué número? Al 1567-98-93-87. ¿Y el Facebook, Cristian? Bestia Rock, FM. Ahí está. Así de corto. Así de corto. ¿Por qué así de corto? Escuchá. ¿Qué estamos escuchando? A ver, escuchá. Nos estuvo diciendo nuestro amigo Walter Cabeza Gómez, ¿qué programón están haciendo? Loco, terrible, los felicito. Menem, se pasaron. De la Argentina a la Luna en una hora y media hora. En una hora y media, claro, lo que decía el patilludo. Sí, te contaba, ¿no? Claro. El otro día la imagen de claro. Menem vendiendo humo, que íbamos a estar en una hora en cualquier parte del país, y los chicos en Salta, ¿no? Con los guardapolvitos desnutridos, la verdad que una imagen terrorífica. Terrible. Terrorífica, ¿no? Entre los 10 mejores países del universo. Yo imagino los marcianitos de otras galaxias deben estar cagando de risa. Un hijo de puta total. Sí, sí, primero del universo y después del mundo. Claro, siempre se era medio raro. Top 10 del universo. Las tablas de él eran medio raras, ¿viste? Sí. Por eso la gente cada vez más pobre y él se enriquecía cada vez más. Bueno, decíamos entonces, saludo a la gente del ONU que nos está haciendo llegar su afecto y cariño también. Y... ¿qué más? Nos estuvo mandando algún mensajito por ahí. Estuvo Edu Núñez saludando. También Robert. Estuvieron mandando mensajito la gente de Under Rock. También te cuento... Cristian Andrés Pro Show. Sí, Cristian Andrés. Después también te cuento que Walmart. Bueno, tenemos el auspicio de Walmart. Que bueno, ya más adelante vamos a hacer la publicidad. Y también... che, empezó a facturar, loco. Sí. Ponete las pilas, sí. Viejo. ¿Cuándo no va a ser un oficiante? No tengo tiempo, ¿eh? No tengo tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo? ¿Qué tiempo es que...? Me voy a cerrar porque la gente de Walmart me dijo que sí, que ya venían hablando desde hace como dos o tres meses. Le contamos a la gente que acá el tesorero es acá mi compañero que está a la derecha, Cristian Esquertine. No tenemos nada que ver con eso. No quiere facturar, o me parece que está facturando para él. Esta no dice nada. Tomá un traguito de esta cervecita que viene... que viene a la auspicia. Bueno, ¿cómo sigue esto en la Bestia Rock, amigos? Amigos. Amigas y amigas. ¿Qué te parece si vamos dándole algún clima... ¿terrorífico? Exactamente, compañero. La bestia mete miedo. Sigue de terror en la Bestia Rock. La Bestia Rock. Bueno, la verdad que me asusté yo también con ese pisador, muchachos. Muy bueno, la verdad la gente artística se pasa. La verdad pero bueno, vamos a lo que nos compete y hoy traje una película. Lo bueno es que siempre las miro solo, ¿no? Siempre soy bastante solitario para el cine porque muchos no me acompañan para mi gusto cinéfilo, pero esta vez lo miramos acá con otro integrante de La Bestia y la verdad que se sorprendió, ¿no? ¿Qué te pareció la película? Estamos hablando de Dark Sky, Los Elegidos, acá salió como Cielo Oscuro, un thriller psicológico. Bueno, le contaba a la gente que la vi con vos, Rolly, y bueno, te gustó, ¿no? Sí, la verdad que muy buena y recomendable. Sí, bueno. Es lo que traemos acá para recomendar a la gente. Bueno, le contamos, es una película, como ya dije, de terror psicológico. Es una película muy oscura, es del director Scott Stroud y de los productores estrellas de las películas como Sinister, Insidious y de la famosa Actividad Paranormal, que bueno, está recontratrillado vender películas con productores, directores de estas películas muy vendidas y de muy bajo presupuesto también. Bueno, la película va de una familia común y corriente, que no está pasando por un buen momento, y encima de esto empieza a tener visitantes bastante inesperados, y bueno, ahí empieza a desarrollarse el horror psicológico, ¿no? Al que llamamos no sabemos qué es, dónde estará, cómo no estará, qué será, más que nada, ¿no? Porque mayormente el humano le teme a lo que no conoce. Aparte, ¿no? Una cosa que se da cuando vos ves ese tipo de películas es que vos ves que o será que le está pasando de verdad o será que el tipo lo está flasheando. Ya ahora, viste, antes capaz que vos veías películas, hay varios ejemplos en los cuales en realidad era todo, terminaba siendo la imaginación de la persona, o porque estaba demente, o porque estaba pasando efectos. Y eso es lo cuando uno va viendo la película diciendo, ¿qué será? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y está bueno que la película también, que tiene en este caso esta... que te atrapa. Claro, con esos condimentos, ¿no? Seguro. Ese es el famoso terror psicológico. Es un género, no sé si nuevo, pero que se está adaptando a lo de hoy en día, en el sentido de que tratan de que también sea la película tenga una visual más real, ¿no? Que te puede llegar a pasar a vos o a mí. Claro, algo más doméstico. Algo más cotidiano. Claro, cotidiano, exactamente. Cotidiano. Bueno, eso también es un golazo del director, ¿no? La verdad que es una de las mejores películas que vi de él. Todo transcurre, como ya dijimos, en una casa, en un barrio, una familia normal, y esto se desenlaza en... Marido, mujer, dos hijos, empiezan a... Dos varones. Sí, empiezan a tener, como dijimos, visitantes extraños, pasar cosas muy extrañas, no sé, como desde un pájaro que se estrella en la casa, en la ventana, ¿no? Cientos. Exactamente, imagínate que vayas, te acerques a la ventana de tu casa para mirar el sol y se reviente un pajarito contra tu ventana. ¿Eran cuervos o eran pajaritos? Golondrinas. Cabo de una investigación fue que tres emigraciones de golondrinas de distintas partes del mundo habían caído en tu casa. Un montón de golondrinas, todas muertas por todo. Eso es una parte que está bien lograda. Muy buenos efectos también van a encontrar en esta película. Sí. Y lo bueno es que siempre destacamos en las secciones el bajo presupuesto que tienen las películas. Que con poco se puede hacer mucho. Exactamente, eso también es lo que vamos... Sí, es cine under, ¿no? Es una película americana que no muchas veces critico o trato de recomendar, pero me gustó. La verdad que me gustó. El reparto está John Hamilton, Kerry Russell y... J.K. Simpson, son no, actores muy conocidos. A veces no me siento sobre hablar sobre el reparto porque directamente no son conocidos. Claro. Pero muy bien logrado. Muy buenos, ¿no? Sí, muy buenos actores. Sí, muy bien la fotografía. Todo conlleva esta gran película que es Dark Sky. Acá en Argentina salió como Cielo Oscuro. Y bueno, muy recomendable. Muy buena película, chicos, así que... ¿Cuánto le das? Yo no tengo ranking, muchachos. Yo me comiendo. Bueno, así que... bien. ¿Pero la vieron a ustedes dos solitos, así abrazaditos? Sí, tipo, no, la tipo vimos, pocho, así, la vimos en familia. En familia, sí. La verdad que muy atrapante, está la verdad que muy buena y bueno, ya lo dijo Tony, hay que ir y alquilarla, muchachos. ¿Cómo repetimos el nombre de la película, Nero? Dark Sky, Cielo Oscuro o Los Elegidos. Cualquiera de los tres títulos. A buscarla, muchachos. A buscarla, bueno, muy buena película. ¿Preparamos lo mío? Gotta go. Cuando haces las paces con la autoridad, te conviertes en parte de ellos. Jim Morrison, The Doors. Damos comienzos al espacio titulado Quarter Steel. Jane Addiction es una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Los Ángeles, California, en 1985. Y esta es su presentación con Just Because. Subimos las apuestas y escuchamos a Slash con su primer álbum de estudio en solitario. El famoso guitarrista, antiguo miembro de Guns N' Roses y con numerosos rockstars de la música participaron en este discazo. Y aquí con Ian Astbury, cantante de la legendaria banda The Cult, en la titulada canción Ghost. Not that fast. Volbeat, banda danesa. Su estilo mezcla el heavy metal con el punk, el rockabilly y el rock and roll. Y nos dice en esta canción, Stick Counting, sigue contando. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. Con Sad Wild, nombre real, Jeffrey Philip Whalen, y líder de su propia banda, llamada Black Label Society, donde es guitarrista principal, pianista y vocalista, conocido también como La Bestia. Yeah.

que hoy en guitarra también, a Chicho. Sí. Que toca un poco de todo también. Chicho, Chicho toca la batería y dice... El niño orquesta. Es el cerebro, ¿no? Si vieron con qué agarra la pandereta. Si ustedes sabrán, muchachos. El que sabe, sabe. Y después, bueno, tenemos a Rubén en bajo también, que bueno, hoy no puede estar presente por razones personales, pero le mandamos un saludo también desde acá. Bárbaro, buenísimo. Perfecto, bueno, vamos a seguir, ¿no? Bueno, ahora sí. Fechas, chicos. Fechas. ¿Qué tienen para más adelante? ¿Eh? Ahora este domingo tenemos ahí en la cancha de la Aurora, donde se va a hacer el Festival del Día del Niño. Va a arrancar tempranito y... Sí, bueno, lo estuvimos promocionando, sí, ¿no? A las 2 de la tarde, ¿puede ser? Sí, a partir de la 2 de la tarde, más temprano. Y con los chicos de Vieja Nocturna, de grandes amigos. Y encima ahí en el barrio... Para que los chicos pasen un buen momento, a ver sorteos, bueno, ya que está lo... Que vayan a escuchar un poco de rock, ¿viste? Los chicos de chiquitos, si no después agarran la cumbia. No, seguro, eso sí que no. Eso sí que no. Entonces lo vamos a educar de chiquito. Bueno, como le comentaba a la gente, ¿no? El tema de la composición, yo sé que musicalmente, como hablamos con el Cabezón el otro día, se va dando... un poco de todo, ¿no? Pero yo sé que el que mayormente compone acá es el amigo Chicho, ¿no? Sí. ¿Cómo es? A ver, cuéntenle un poco a la gente cómo es. A ver, para que salgan de la duda, ¿no? Y en mi caso, las letras tienen un poco de historia en el tiempo. Tienen mucho tiempo de que no fueron tocadas. Las tuve mucho tiempo guardadas. Y bueno, con esta banda las pude ir sacando... adelante y me siento como... ¿Y la química? ¿Cómo? Contame, a ver, ¿solamente vos componés la música o se juntan? La letra sé que es tuya, ¿no? La letra es mía y yo se agarro así como la agarro, se la paso al S. Eso y lo que le da otra cosa que ni siquiera yo me la imaginaba. Le doy, yo pienso un tema que empieza lento, ponele, y le doy, y bueno, fíjate vos, hace lo que haga y me muestra algo y se fue a lo que... esa química, ¿no? Eso de que decís, bueno, yo lo pienso de una forma y él lo transforma en otra y se hace algo muy bueno. Y después Pil le da ese picante que tiene. Y ya, ¿no? Está, le hizo Pil. Y cantar así, lo canta muy bien y no hay esos prejuicios de la banda de que esa letra no me gusta, eso no va. No, se escribe lo que está. Y yo pienso que también porque todos tenemos una ideología parecida, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo rock. Y aparte, lo principal es el respeto entre nosotros. Somos una banda, es un grupo de amigos, en primer lugar. Sí, nos juntamos, es como... Tocamos, nos gusta lo que hacemos, nos divertimos y nos respetamos lo del otro. A ver, o sea, bueno, sí, vamos a hacer así. Sí, se puede. Sí, hay que llevarla, ¿no? Porque yo pienso que tampoco si hay debate o hay... Sabes que no hemos tenido discusiones, debates, o sea, se conversa, pero no hemos tenido discusiones ni desacuerdos. Se respeta lo del otro y por ahí, en los inicios, a mí me ha pasado con temas que de decir, no me gusta. Este tema que está sonando Cortina, por ejemplo. Yo decía, qué raro, no me... Y después lo arrancamos, no lo transmití, era como que íbamos es como a empezar cuando, un show con ese tema que para mí no era... Es como gustó, cuando uno escucha un disco hasta que lo digiera, ¿no? La gente adelante, no es como cuando escuchás por primera vez un disco decís, esto no me gusta, ¿no? Hasta que lo digerís y bueno. No. ¿Por qué no vamos con un temita y le mostramos a la gente a ver un poco de lo que estamos hablando? Bueno, ¿qué les parece? En Reboda. Bueno, vamos. Ese lo hizo el Pil. Ahí se lleva el crédito. Bueno, vamos, dale. Corriendo Oscura se llama este tema. Vamos. Un, dos, tres, va. La primera vez que te vi, yo con un faso quemaba mi tiempo. Me prometí escribirte una canción, porque tu espíritu corría como el viento. Gran guerrero de la vida, bendito sea temperamento, que el destino cegara tus ojos, no resultó para ti un impedimento, inamovible en tu decisión de ganarle esta carrera a la vida, corriendo a oscuras dándole ventaja, ganaste en la primera línea de partida. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza, Dios de la mano te guía en tu carrera. Con tanta luz algunos somos tan ciegos, sin poder ver la verdadera esencia. Andar la vida no es lo mismo que vivirla, y vos la vivís viendo bien claras tus metas. Busca mi canción, que el mundo se estremezca, que tu ejemplo enseñe a ganar una partida, que te conozcan orgullo nacional. Cristian Reboa, ejemplo de la vida. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza, Dios de la mano te guía en tu carrera. Corre, Cristian, corre, maratonista de noble grandeza, te cambio mis ojos por tu fortaleza, Dios de la mano te guía en tu carrera. Muchas gracias. Temazo, Pile. Temazo, este tema dedicado a Cristian Reboa, maratonista de Morena. Exactamente. Un muchacho que ha estado corriendo en torneos diversos por todo el mundo. Recuerdo que me ha comentado que ha estado también corriendo en Alemania. Para otras personas por ahí le resultará más conocido de haberlo visto en Telefe. Sí. Comentando ejemplos de vida, porque realmente él lo es. Sí. Y le mandamos un saludo desde acá a este personaje de Moreno Sur, que la verdad que es un grande, ¿no? Un y grande. Qué bueno el homenaje que ustedes le hicieron. Estaría bueno, yo personalmente no lo conocí viéndolo de lejos y no tuve la oportunidad de decirle, bueno, esto es para vos. De mostrarte, claro. Mirá, te hicimos esta canción, como dice la letra, ¿viste? Eso que estás a dos cuadras de la casa de él, ¿o no? No sé. Ni sabía. No sé estaba. Ni dónde vivo. Estás a dos cuadras, te comento, Chicho. Bueno, mirá, entonces. No lo vi yo, mirá que. Bueno, no conozco ni los vecinos. Bueno, pues ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a cortar el tema y lo vamos a llamar y se lo vamos a hacer escuchar. Como sorpresa para él, a ver si podemos hacer el nexo. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno que lo escuche. Porque hace bastante tiempo que lo venimos tocando. Sí, más de 5 años está el tema. Aparte el temazo. A ver si le gusta, sí. ¿No? Si le gusta, porque es lo principal, que le gusta el homenajeado. Y está bueno que también que te escriban un tema por tu historia. Tienen un par de homenajeados en el repertorio. Y todos los temas son todos homenajeados. Sí, hay ¿Vamos con otro? A ver. Para un homenajeado. Tirale unos tips de cuál es este homenajeado. Me gustaría por lo menos también el bohemio que siempre pasa por casa. Comentarle a Nero, capaz que lo tiene visto, el bohemio este. Un loco, el bohemio, que. Richard, que le decían. Tenía una guitarra con cuerdas de tanza. Sí. Le tocaba siempre el motorcico que le cambiaba. Te cuento, que siempre tocaba motorcico y le cambiaba una parte al tema. Mira. Pero igual estaba bueno lo que él decía, ¿viste? Porque dice, no debes temer a la furia de tu Dios. Es una cosa así. Y decía, no dice eso, viejo. Pero quedaba bien igual como lo tocaba. Sí, no le... Aparte con tanza. No, con tanza, sí. Y por una cerveza, ¿viste? Unas monedas. Nosotros estábamos en un cumpleaños de un amigo y pasó por ahí y se metió y hizo un show él solo. Era todo un personaje. Todo un escuchándolo como cantaba el farmacéutico. No sé, temas así medio raros. Sí, sí. Y era una cosa que vos lo mirabas y te colgabas a escucharlo. Y vamos con el homenaje para esos locos lindos. Esos a ver, locos muchachos. Lindos, talentos perdidos por ahí. El bohemio. Un, dos, tres, va. Si todo el mundo sería feliz, no habría motivos por qué luchar. Si toda la gente me pudiera escuchar, sería más fácil que piensen en mí. Si camino siempre la misma dirección, el viento se llevaría mi felicidad. Si cada paso que doy lo vas a encontrar, si las sonrisas que robo las quieren borrar. Dejaste en mi cama ese gustito a más, y me angustia la tristeza de no verte jamás. Si cambiara de modo mi forma de ser, sería más fácil poderme olvidar. Si dejo mi firma en algún lugar, si dejo un recuerdo en alguna mujer, me iré despacio sin ver para atrás, para dejar todo igual, para dejar todo igual, para dejar todo igual, para cuando quieras volver. Thank you. temazo. Qué banda el Nono. Qué banda el Nono, que recordemos va a estar tocando muy pronto. El 29 de agosto, más precisamente, en De Negros, haciendo el acústico. Eso es un pequeño adelanto de lo que eso va a suceder. Y la verdad que va a estar muy bueno. Yo no me lo pierdo. Para ir cerrando, me parece que sería muy lindo irnos con un temita de los chicos. Va a tener que ser un tema así, algo rápido. Quiero aprovechar, antes de retirarnos, mandar saludos a mi familia, que lo va a estar escuchando, a Edu, que nos mandó mensaje, a la gente ahí de Moreno Sur, a Cristian Reboja, acá al amigo este loco que le estuvieron dedicando el tema, y todo el público de La Bestia Rock. Saludos a toda gente. Y bueno, si quieres mandar un saludo, es el momento. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi familia, a Caro. Se viene un nonito que está en camino. Mandamos un aplauso para Tillito. Sí. Un pequeño nono. Qué grande. Primicia. Yo le quería mandar un saludo a mi señora Silvana, que seguro me está escuchando y grabando la cosa que digo. Furia. Un saludo más. Bueno, saludo yo más, también para Ivana, mi señora, y bueno, mi suegro Osvaldo, Ramona también, gente de fierro. Bueno, así pasaban los chicos del Nono. Y a Caro también por el honor. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor, chicos. Un honor tenerlos acá, como siempre, haciendo muchas gracias. Gracias por desearles mucho favor. Éxito con gracias, el programa, igualmente. Bueno, así vamos finalizando La Bestia Rock. Vamos a ir despidiéndonos con un tema a los chicos. Saludos a mi familia, como siempre. A toda la audiencia que siempre está pegadita ahí a la radio. Bueno, Cris, ¿a quién querés saludar? Bueno, quiero saludar a todos los que nos están siguiendo por radio, por internet. Así que, bueno, saludos, y especialmente para Ana y Pame, que son una de las productoras de mi música y de mis historias. Bueno, nada más. Bueno, el Nono, chicos, cierra. Dejando cosas. A ver si podemos dejarlo. Dejarlas en la mesa. Va. Cuando el humo va cubriendo la ciudad, más lejana estás y no te encuentro. Cuando mis ojos ya no pueden ni mirar, solo imagino estar tocando tu cuerpo. Cuando salga el sol verás que la libertad está por dentro. No solo la luna ilumina la ciudad, también tu boca acompañará al cielo. Cuando el humo va perdiendo mi memoria y otras cosas más que no me acuerdo. Ya no sé qué estoy diciendo, pero un alma desarmada deja tanto amores muertos. No quiero que esto se vaya, es la única forma en que te veo, clara como el agua en que te ves. Pero no te hace ver lo mal que me haces. Hay cosas que me cuestan dejar, pero cuando no estás me haces mal. Oh.